I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días, compañeras, compañeros, compañero Raúl Beltrán. Compañero Alejandro Regina. Bueno, por fin nos nombramos, que a veces nos nombramos poco. Ah, es cierto. ¿Qué tal, Beltrán? Bastante bien, aquí en este verano gijonés. Mamita, qué menudo tiempo, che. Sí. Menuda semana andaluza en Asturias. Ya. 30 y pico grados, 40 en Oviedo, 46 en Bilbao. Uy, uy, uy, uy. Andaluza y Argentina, porque he oído que ha habido mucho tango en Asturias estos días. Bueno, y más que tiene que haber. Sí, sí, no, estuvimos toqueteando bastante por acá. Ahora, este fin de semana también tenemos cositas. La semana que viene tenemos Jueves en la Temprana, que ahora voy a poner la publicidad en la radio. Y después el sábado tocamos en Quibi, en Oviedo. En Quibi. Que nuestro amigo Beltrán no puede venir. Qué mal. Sí, la verdad que sí, Beltrán. Y el domingo, como siempre, tiramos de ¿cómo se llama esto? Del Planet. El Drink Planet, la famosa Planet Milonga. Infaltable. Y vamos a escuchar esto, a ver. Noches de tango en directo en Restaurante Ambranch al baile La Temprana. Jueves 28, Loca Bohemia, una bestia del tango formada en los barrios argentinos de Buenos Aires. Desde las 9 de la noche en riguroso directo. Programación de conciertos y reservas en albailelatemprana.com o 984-84-3331. En riguroso directo. ¿A qué te gustó? Es la primera cuña publicitaria de Radio Crash. No, yo quiero a este tipo que nos guíe. Claro. No. ¿De dónde salió esto? No sé, esto María lo consiguió. Y a mí cuando me manda María me dice, mira, te mando la publicidad de La Temprana, que es un restaurante, no sé, ni idea, un baile. Y cuando escucho a este, Loca Bohemia, una bestia del tango. Digo, este es un capo. Este es un capo, sí. En riguroso directo. Digo, no, ¿quién es este? Tiene que venir a presentarnos siempre. Claro, está contratado. Ah, sí. Quiero saber quién es cuando vayamos a tocarle y decir, perdóname, ¿quién es este muchacho? Porque vos tocás ese jueves, ya seas. No, yo voy. Ah, vos venís. Sí, claro. Entonces, ¿cómo que te asombras? ¿Por qué te asombras entonces? Me asombro de la voz de este hombre. Pero no lo habías escuchado, ¿no? No lo había escuchado. No, lo voy a ir poniendo en la radio para que la gente vaya y reserve... Y venga a ver a Loca Bohemia, una bestia del tango. Una bestia del tango. Creada en los barrios bajos de Buenos Aires. Me acuerdo cuando te conocí ahí por los barrios bajos, Oviedo en el sur. Debajo de la nube, después vino Oviedo y. Está claro. Así que ya sabemos, la semana que viene, en riguroso directo, en Quibi, En el baile de La Temprana, en Oviedo. ¿Sabes dónde queda eso? No tengo ni idea. Lo averiguaré y lo iré diciendo al correr del programa. Bueno, amigo, ¿cómo andamos? Muy bien. Hoy traigo un disco muy especial. A ver, dedicado a... Dedicado a todo nuestro público que nos está escuchando fielmente desde los comienzos. Qué tierno. Un año. Y que es el tipo de decir, dedicado a tal, a todo el público que nos mire y nos escucha desde a veces que lo hacemos online. Hombre, claro. Bueno, ¿y qué nos traes? A ver, traigo el disco Porgy and Bess de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Opa. Este disco que se llama Porgy and Bess, que está basado en las canciones de la ópera de George Gershwin y su hermano Ira, que se llama Porgy and Bess, ópera que fue publicada en 1935. ¿Y esto cuándo está hecho? Esto está grabado en 1957. ¿Y es...? Esta trompeta, ¿no? Este muchacho. Es este muchacho que tenemos en el fondo, el mismo Louis Armstrong, con Ella Fitzgerald, la cantante más popular del momento, hicieron esta representación de varias de las canciones más emblemáticas de esta ópera. Entonces, ¿esto qué es, un directo? ¿O es una grabación? No, es una grabación. Ok. Pero lo que tiene es que está en el orden de la misma ópera y cuenta la historia que cuenta la ópera. Entonces, yo voy a ir contando un poco de qué va y qué va. Voy a ser la voz en off de la ópera. Exactamente, voy a ser la voz en off. Entonces, Porgy and Bess es una ópera que trata de un poblado negro y pobre de la época de finales del 1800, principios del 1900 en Estados Unidos. Suave, muy suave. Me imagino muy suave para ellos. Muy suave, que era no muchos años después de la abolición de la esclavitud allí. Entonces, esta gente seguía trabajando prácticamente como esclavos, sin ser propiedad de nadie, pero seguían haciendo los mismos trabajos de recoger algodón, trabajos duros y viviendo, sin pagarle quizás. Bueno, pagándole, pero lo justo para que puedan, palmadita en la espalda. Para que puedan comer y vivir un poco como siendo esclavos, pero sin serlo. Que es un poco lo que pasó después de esa abolición de la esclavitud. Entonces, esta ópera trata sobre esto. Y los protagonistas son dos personas que viven ahí. Que es Porgy, que es el mendigo del poblado, que es un tullido, que está cojo y no puede trabajar para ganarse la vida, entonces va de sitio en sitio pidiendo dinero. Y luego ves, que es la mujer del que sería el antagonista de esta ópera, que es el tipo malo, el tipo fuerte, el tipo brusco y agresivo de... Ese sería el malo. De ese pequeño poblado de chabolas, que él se llamaría Crown. Entonces, vamos a empezar con una canción que es una de las canciones más emblemáticas de la historia del jazz, que es Summertime, que esta luego se hizo muy popular por todas las versiones de jazzeros que la interpretaron. Y la primera vez que salió fue en esta ópera, entiendo. La primera vez que salió fue en esta ópera. En el 36. Fue en el año 35, fue escrita para esta ópera. Perfecto. Y entonces voy a contar un poco de qué va. Es una nana que canta la mujer del pescador del poblado, que recoge el algodón, se lo canta a su hijo para que pueda dormir. Y dice algo así como: es tiempo de verano y la vida es fácil. Los peces saltan y está alto el algodón, haciendo referencia a eso, que su padre es pescador y ella recoge algodón, pero está diciendo que todo está muy fácil. Y dice: tu padre es rico y tu madre muy guapa, así que cálmate, bebé, y no llores más. Está mintiéndole de una forma muy suave para decirle que todo va a ir bien y que no hace falta que llore. Y lo que tiene esta canción es que la cantan al principio de esta forma, al principio de la ópera, cantada por ella, y luego, pasado la ópera, ocurre que el pescador va en medio de una tormenta a pescar y no vuelve. Y adiós pescador. Y ella, loca por esta... Desolada, se adentra hacia la tormenta, hacia el torbellino que está ahí, y se la lleva también. Entonces la protagonista, ves, coge al bebé y le canta esta misma nana. Con la misma letra, pero ya tiene otra connotación. Le está diciendo lo mismo, que su padre es rico y su madre... Y están volando. Están volando literalmente, ¿viste? En el remolino. Es agraciada y es la mentira y es la esa... Sí, eso que engaño amoroso. Eso me hace acordar a un tema de Atahualpa Yupanqui, que es una nana también, que se llama Duerme Negrito. Y va parecido, ¿no? Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Y todo así, que es parecido a lo que vos decís, que trabajando pero te hacen dormir con algo... crítico. Sí. Y eso, y al final se lo canta esta mujer que ni es su madre y diciéndolo esto, aunque él ni tiene padre ni madre. Entonces vamos a escuchar esta interpretación de Summertime de esta nana que hizo emblemático esta ópera por Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Bueno, me parece bárbaro. ¿Empezamos? Empezamos. Thank you. jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your mom. Acabamos de escuchar Summertime, esa canción tan bonita, con la voz de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Y cabe decir que la orquesta que les está acompañando es la orquesta de Russell García. Qué bien se escucha, ¿eh? Súper nítido. A comparación de la sintonía nuestra, esto, cuando aparece el tipo cantando con ese pedazo de voz tan bajo, parece que tiene una boca como un hipopótamo, che. Claro, esta es una grabación mucho más moderna que la que, la, que tenemos del Kiss of Fire. Del, sí, sí, no, del espectacular. Súper lindo todo, ¿eh? La conjugación completa. Sí. Ya saben, oyentes, pueden mandar mensajitos al 666-694-474 o si no, hacer llamadas al teléfono 985-142345. Comenten. Alguna cosita de lo que estamos comentando, alguna pregunta o lo que quieran, aquí estamos completamente para ustedes. Así está. Y ahora, para continuar, espera un segundito, que no pusimos nuestra sintonía. Pero programa de radio que ya suena en tu dial, el lunfardo de algún tango con el fraseo del jazz, la de mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Conducción, Raúl Beltrán y Alejandro Regine. Y ahí estaba esa sintonía de Entre Tango y Jazz aquí, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Crash. Bueno, para continuar y explicar un poco de lo que va la siguiente canción, en la historia de esta ópera, después del comienzo, pasa que el tipo malo, por así decir, en una pelea de la noche, mientras estaban jugando y él estaba borracho, apuñala a otro hombre del poblado y lo mata. Y esta siguiente canción es lo que canta la mujer de este hombre en su funeral, que el título es My Man's Gone Now, mi hombre ya no está. Vamos a escuchar este My Man's Gone Now. Footsteps climbing up the stairs. Old man, sorrows come to keep me company. Whispering beside me when I say my prayers. Journeying together to the promised land. But old man sorrows marching all the way with me, telling me I'm old now since I lost my mind. Y aquí acabamos de escuchar este My Man's Gone Now, mi hombre ya no está, con esa voz dramática en este caso y bonita y con ese rango de Ella Fitzgerald. Terrible, terrible la voz de la chica, ¿eh? Sí, y la como no, la orquesta de Russell García por detrás haciendo unas cosas increíbles. Como la piba sube de repente, y se va ahí como si fuera la orquesta, ¿viste? Terrible, ¿eh? Sí. Y se nota el dramatismo. Sí, claro. Haciendo referencia a eso, que ha matado a su marido. Y lo que pasa aquí en la historia es que cuando Crown, este antagonista, mata a este hombre, escapa y deja a Bess sola, que no tiene nadie que no tiene dónde ir, porque su marido, su hombre, se escapó. Entonces nadie la quiere acoger en su casa por miedo a que vuelva este Crown y los mate a ellos. Mate a todo, ¿viste? Tenerla en su casa. Entonces, el único que la deja pasar es el protagonista, que es Porgy, y la mete en su casa y empiezan a vivir, y él está muy contento. Entonces, la siguiente canción va de eso, que dice: tengo mucho de nada y nada es mucho para mí. Haciendo referencia a que no tiene nada, pero que está muy contento. Entonces, esto es I got plenty of nothing. Nothing's plenty for me. Oh, got no car, got no mule, got no misery. The folks with plenty of nothing got a lock on the door. Oh, afraid somebody's going to rob 'em while there's out making more. What for? Got no lock on the door, that's no way to be. They can steal the rug from the floor, that's okay with me. Cause the things that I'll prize, like the stars in the skies, all free. Yes, I've got plenty of nothing, and nothing's a plenty for me. Oh, got my gal, got my song, got in heaven all day long. Got my gal, got my love, yes, got my soul. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got the sun, got the moon, got the deep blue sea. The folks with plenty of plenty got to pray all the day. Seems with plenty you sure got to worry how to keep the devil away. Away. I ain't afraid about hell till the time arrives. Never worry long as I'm well. Never want to strive to be good, to be bad. What the hell? I am glad I'm alive. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my man, got my song, got heaven the whole day long. Got my man, got my Lord, got my song, got plenty, got plenty. esto era I Got Plenty of Nothing, como se podía escuchar a Ella Fitzgerald y previamente a Louis Armstrong. Este Tengo Mucho de Nada y Nada es Mucho para Mí. Qué grande los dos, ¿eh? Qué capos. Unos capos, está claro. Y flor de orquesta detrás, ¿eh? Flor de orquesta, ¿cuántos sí, sí, serían sí. ahí? Unos cuantos, ¿no? No te sabría decir, pero efectivamente unos cuantos. Se pueden oír todos los vientos. Sí, sí. Viento todo, metal. Y aquí, en la historia, después de que Bess empecé a vivir con Porgy, pasan un tiempo, y entonces, como no, como suele ocurrir en estas historias, se enamoran. Y la siguiente... Estaba re obvio ya. Estaba el re tipo, obvio. Cuando dijiste que el tipo estaba muy feliz, normal. Normal. Entonces, esta siguiente canción es lo que le canta o le dice Porgy a Bess, diciendo que ahora es su mujer y que no importa Crown o si viene, que no le tiene miedo. Uy, ya me imagino cómo termina esta historia dramática. Bueno, entonces esto es Bess, you is my woman now. Bess, ahora eres mi mujer. Vamos a escucharlo con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Bess, you is my woman now. You is, and you must laugh and sing and dance for two instead of one. One. No wrinkles on your brow, no how, because the sorrow of the past is all done. Oh, Bess, my Bess, the real happiness it's just begun. Summertime and winter time, Bess, you got your man. Oh yes, your woman now. I'm a bit dizzy. No wrinkle on my brow. No how. No and summertime and wintertime. Morning time and evening time and summertime and wintertime. This minute I'm telling you, I keep this vow, Porgy. As your woman acabamos de escuchar esta canción de declaración de amor de Porgy y Bess, que es Bess, you is my woman now, y que luego continúa con la declaración de ella a él, de amor también. Y ahora se presenta en esta época, en esta ópera, la aparición del segundo antagonista de la obra, que es un camello que va vendiendo droga de poblado en poblado con aspecto de proxeneta. Está bien, bien el tipo, ¿eh? No tiene nada el tipo. Está bien el tipo. Y es bastante pícaro. Es la gracia que tiene este personaje. Y si es camello, proxeneta, boludo no puede ser. Boludo no puede ser. Entonces se presenta en la obra con una canción que habla sobre la religión, diciendo que lo que se lee en la Biblia no tiene que ser necesariamente cierto. Esta canción se llama It Ain't Necessarily So, que quiere decir no es necesariamente cierto. El más vivo al final, ¿eh? El más vivo. Que tú di que en aquella época era un sacrilegio por enorme. Eso. Entonces lo que dice es: el pequeño David venció a Goliat, no es necesariamente cierto. Jonás vivió en una ballena, no es necesariamente cierto. Matusalén vivió 900 años. ¿Quién llamaría a eso vivir si ninguna chica querría estar con alguien que tiene 900 años? Más arrugado que frenado gusano. Entonces, son estas cosas divertidas y muy poco populares de decir en aquella época. Y también decía, os dicen que el diablo es el villano. No es necesariamente cierto. ¡Buenas! Aparece por ahí. Entonces, esta es la presentación, lo que vamos a escuchar ahora, de este nuevo personaje, de este nuevo antagonista, que es Sporting Life. Esta canción es It Ain't Necessarily So. Thank you. it ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought big Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. Yes, Jonah, he lived in the well. Oh, Jonah, he lived in the well. For he made his home in that fish abdomen. Oh, Jonah, he lived in the well. Little Moses was found in the stream. Little Moses was found in the stream. He floated on water till old Pharaoh's daughter, she fished him, she says, from that stream. Papa Papa Papa. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. They tell all the children the devil's a villain, but it ain't necessarily so. To get into heaven, don't snap for a seventh. Live clean, don't have no fault. Oh, I take that gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Sing it, Ellen. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give in to no man? What's 900 preaching this sermon to show ain't necessarily so. Acabamos de escuchar este It Ain't Necessarily So que presentaba a este segundo antagonista, Sporting Life. Ahora sí. Ahora sí. Y este ya fue más largo, ¿eh? Este ya fue un poquito más extendido, como casi 7 minutos. Sí, bueno, una buena exposición de estas cosas en contra de la Biblia que estaba diciendo este personaje. Sería bueno entender toda la letra, porque dice muchas cosas. Dice muchas cosas y muchas de ellas muy divertidas y muy... Sí, con un poco toque humorístico, ¿no? De... Sí, que son originales. Tiene una versión muy original sobre lo que se podría leer en la Biblia y lo que se creía en esa época y ahora en la Biblia. Esto sigue ofendiendo, ¿eh? No te creas que no ofende. Agarrás a un católico de los potentes, te mira por otro lado, te desprecia, no quiere que le digan nada. Sí, sigue ofendiendo, pero está claro que no tanto como hace 100 años. No, ni era hablar. Era impensable ni que hablar. Alguien dijera estas cosas. Ni hablar. ¿Que el diablo no es un villano? ¿Cómo qué estás diciendo? ¡Ay, sacrilegio a la hoguera! Sacrilegio. Y entonces, aquí, en esta historia, como ya estabas esperando antes de la anterior canción, vuelve no. el malo. ¡Qué pesado, che! A buscar a su mujer, pero ¿qué pasa? Ese es el diablo. Ese es el diablo. Vuelve este Crown, este tipo malo, este tipo fuerte y violento, a buscar a esa mujer después de haber huido de matar al otro hombre. Pero Porgy, el mendigo, el tullido, lo espera y sin que se dé cuenta, lo apuñala por la espalda y lo acaba matando el tullido al fuerte y... Y claro, a ver, uno puede pensar, cobarde, por la espalda. Claro, pero era tullido. Era el otro tullido. Era enorme, malo, bruto. Lo sí. agarra al tullido, lo destripa. Encima le dice, anoche cuando estaba en la cama con tu mujer, me dijo que... Sí, entonces... Y arranca la... Claro, mata a Crown, este el tipo malo del poblado, y huye. Claro, ¿qué pasa? Que aquí llega este segundo antagonista, el que cantaba esta canción tan pícara, y llega a Bess, la chica, y le dice... Quédate conmigo, bebé. Le dice algo por el estilo, le dice, hay un barco que está a punto de zarpar a Nueva York, vente conmigo. Claro, le dice, hay un barco que está a punto de zarpar a Nueva York, vente conmigo, es donde perteneces. Viviremos en la mejor mansión en la Quinta Avenida y te vestiré de seda y perlas. Va a ser un prostíbulo, que sepas, cariño. No te lo voy a decir así, pero bueno, va a ser un prostíbulo, ¿vale? Exactamente. Nunca se dice, pero este contrabandista, este camello, con aspecto de proxeneta, se da por implícito que, aunque le ofrezca grandes riquezas, lo que quiere es llevársela a Nueva York para prostituirla. Obvio, está clarísimo. Está clarísimo. Ella no quiere, pero ¿qué pasa? Pone droga de por medio y efectivamente... A ver, ¿cómo se llamaba este chico, decías vos? Spotting Life. ¿Dónde está? Ah, era una historia, perdón. Pensaba que estaba por acá, por el barrio. Entonces, en el momento que este Porgy, este protagonista, escapa para huir de la justicia por haber matado a Crown, pues este hombre, ofreciéndole grandes riquezas a Bess, se la lleva a Nueva York. Y vamos a escuchar ahora esa canción donde le ofrece todo esto, que se llama There's a boat that's leaving soon for New York. Hay un barco que está a punto de zarpar hacia Nueva York. That's the boat that's leaving soon for New York. Come with me, that's where we belong. Sister, you and me can live that high life in New York. Come with me, there you can't go wrong. Sister, I'll buy you the swellest mansion up on Upper Fifth Avenue. And through all we go strut, we'll go strut, and there'll be nothing too good for you. I'll dress you in silks and satin, in the latest Paris style. All the bills you'll forget, you'll be forget, there'll be no fretting but smiles. Come along with me, that's the place. Don't be a fool, come along, come along. There's a boat that's leaving soon for New York. Come with me, that's where we belong. Oh, sister, that's where we belong. Thank you. there's a boat that's leaving soon for New York. Come with me, that's where we belong. Sister, you and me can live that high life in New York. Come with me, there you can't go wrong. Sister, I'll buy you the swellest mansion up on Upper Fifth Avenue. And through all we go strut, we'll go strut, and there'll be nothing too good for you. I'll dress you in silks and satins in latest Paris style. All the blues you'll be getting, you'll be forgetting. There'll be no fretting, nothing but smiles, honey. Come along with me, there's the place. Don't be a fool, come along, come along. There's a boat that's leaving soon for New York. Come along with me, that's where we belong. Yes, sister, that's where we belong. Yes, sister, sister, I be too smart to be too dead. Papa don't need to be too dead. Y con este scat, con esta improvisación vocal de Louis Armstrong, ¡qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué crack! Termina este There's a Boat That's Leaving Soon from New York, que también hizo un gran solo de trompeta ahí por la mitad de la canción. Y ya no aguantaba más y tocaba la trompeta el tipo. ¡Qué bueno ese final! ¡Qué gran! Claro, de eso que es característico por ello, que él inventó este estilo de improvisación vocal que se llama el scat. ¿Scat? ¿Tiene traducción? No, se llama así en castellano también. Ok. Y aquí es lo que decíamos, esta es la canción que... que este personaje ofrece que se vaya a la protagonista con él a Nueva York. ¿Y qué pasa? La siguiente canción se llama Bess o Where's My Bess. Bess o ¿Dónde está mi Bess? Esto es cuando Porgy regresa al poblado y le dicen que ella no está, que se marchó a Nueva York. Porgy. Desolada, pensaba que no volvía Porgy tampoco y se fue. Pobre claro. Porgy. Entonces vamos a escuchar esta canción en el que Porgy desolado pregunta ¿dónde está Bess? Bess. Oh, where's my Bess? Won't somebody tell me where? I don't care what she says, I don't care what she's done. Won't somebody tell me where is my Bess? Bess. My Bess, I want her now. Without her, I can't go on. I counted the days that I was gone. I got home to see her face. Won't somebody tell me where's my Bess? Oh, I love her so, my girl, my Bess. In your big heaven, please show me where I must go. Oh, give me the strength. Show me the way. Tell me the truth. Where's she? Where's my gal? Where is my bed? Y acabamos de escuchar esta triste canción que se llama Best or Where is my best? Este Best, ¿dónde está mi best? Que cantaba Porgy al encontrarse que no estaba allí. Pobre Porgy, pobre Porgy. Pobre Porgy. Y ahora ya vamos a llegar al final de... del espectáculo. Del espectáculo, que es el final de este disco y también el final de la ópera, que acaba con esta canción en la que Porgy dice: oh señor, estoy en camino. Que el título de la canción es Oh Lord, I'm on my way. Que dice que lo que pasa es que va a buscar a Bess. Va a marchar caminando hasta Nueva York. Pobre Porgy, encima más iluso, no sabe que hay que cruzar un océano. Pobre Porgy. Bueno, él no tenía que cruzar un océano, estaba en Estados Unidos, pero estaba a cientos y cientos de kilómetros. Uy, pobre Porgy, de la que a las ampollas. Siendo tullido. Entonces, el final de la ópera acaba con Porgy cantando esta canción y alejándose en el horizonte para marchar a buscar, si es que algún día llega. Bueno, quizás la encuentra y la encuentra en un prostíbulo y la saca de ahí y vuelve a ser feliz, Porgy. ¿Por qué no? Bueno, nunca se sabrá lo que pasaría. Pensemos en positivo. Tenía unas buenas zapatillas y pudo llegar. Seguramente saldría descalzo sin tener dinero, ni comida, ni unas piernas funcionales. Bueno, en el siguiente pueblo frenó y ahí pensó otra vez. Reflexionó y se quedó. Bueno, vamos a pensar en eso. Y vamos a concluir este disco, esta ópera compuesta por George Gershwin y su hermano Ira Gershwin, con este Oh Lord, I'm on my way. Lord, I'm on my way. I'm on my way to heavenly land. I'll ride the long, long road. If you were there to guide my hand. Oh Lord, I'm on my way. I'm on my way to heavenly land. Oh Lord, it's a long, long way, but you'll be there to take my hand. Oh Lord, I'm on my way. I'm on my way to a heavenly land. Y así concluye esta canción, Oh Lord, I'm on my way, Oh Señor, estoy en camino. Y también concluye este disco y esta ópera de 1935, escrita por George Gershwin a la música y letra de Ira Gershwin, su hermano, y DuBois Hayward. Flor de orquesta, flor de final, flor de voces, menudas capos, che, la verdad, buenísimo, ¿eh? Flor de todo. Muy linda la historia, muy lindo todo, Beltrán, ¿eh? Nos atrapaste a todos. Bueno, todas. Me alegro. Y entonces esta orquesta, que era la orquesta de Russell García, y como no, la voz de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, que también está a la trompeta. Aquí este disco Porgy and Bess, grabado en 1957. ¿Esto se puede conseguir en YouTube? Seguramente que sí, ¿no? Seguramente se... algo se puede ver. Pero yo recomiendo que se vaya a la tienda del disco y que se compre este disco, que es fantástico. Muy bien, ya saben, busquen este flor de disco y esta flor de historia. Muy linda historia, Beltrán, nos encantó. Es una gran ópera de George Gershwin, el rey de la composición de estos años 30 y antes y después, y para toda la historia. Muy bueno. Entonces yo creo que con esto ya podemos concluir esta sección de jazz de Entre Tango y Jazz. Muchas gracias, Beltrán. De afamento, malandrina, mete toda, atajate este ponchazo que te voy a sacudir. No es que quiera dechavarte por cantar una milonga, sino porque con tus brillos vos no me vas a irrumpir. Che bacán de rango micio, te diré que algo me alegra relojearte entre la merza que la va de Tamariz. A vos te llaman los giles, el marqués de Boca Negra, como a mí me bate en chorro el herrero o el perdiz. Che Bartolo, batí si te has vuelto colo pa' quererte disfrazar. Boca Negra, hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar. Voz de negro, tenés solo tu prontuario que ni sé cómo esconder. Che Bartolo, ¿qué querés? Como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble genovés. Si el monóculo insolente te da un aire bacanejo y ese pinche tan de bunde de barniza de marqués, no la va del mismo modo el curdela de tu viejo, que entre gente de boliche va arrastrando su vejez. Yo no sé con qué ganzúa has abierto ese agujero que los reos de mi rango le llamamos sociedad. Pa' mí que te equivocaste, la de negros candomberos es la sociedad indicada donde podés alterar. Che Bartolo, a ti si te has vuelto colo pa' quererte disfrazar. Boca Negra, hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar. Voz de negro, tenés solo tu prontuario que ni sé cómo esconder. Che Bartolo, qué viejo, como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble. Y aquí escuchamos música de Rodolfo Schiamarella, letra de Enrique Cadícamo, grabado en 1928 en la voz de Carlos Gardel. Vivillo vestido de aspamento, malandrina mete toda. Conquistadas Aguilar, Barbieri y Ricardo. No es que quiera de chavarte por cantar una milonga, sino porque con tus brillos vos no me vas a engrupir. Y esta es la historia de uno que era bastante reo, bastante piltrafa, y se empezó a codear un poquito con la gente de pasta. Le está diciendo a los otros reos, ¿de qué vas vos, Gil? Te llaman el Marqués de Boca Negra. Y acá hay una parte en el final del tango, como los guitarristas hacen una especie de coro. Ahora, entonces parece que en la grabación a Gardel se le escapó una carcajada en el final, pero ya quedó así grabado. Vamos a poner el final cuando dice, qué viejo, le dicen ese, ¿qué? Y sale de ahí carcajada de Gardel natural. Vos de negro tenés solo tu prontuario, ya ni sé cómo esconder. Che, Bartolo, qué viejo, como reo yo te pido que dejes el apellido y aquel noble renové. Lo corta rápido, andás a ver, estarían todos juntos en la misma sala, viste como se grababa antes. Acá tenemos Che Bartolo. Bueno, hoy tenemos acá un poquito de Alfredo De Angelis, un capo, le llamaban el Colorado de Banfield, porque Banfield es otra localidad que está debajo de Lanús, tirando más para el sur, está Lanús. Después Ramiro de Escalada, localidad que pertenece a Lanús, y después Banfield, localidad que pertenece a, o barrio que pertenece a Lomas. Cerquita de mi casa, 20 minutos en bicicleta. En bicicleta. Lo conoces bien. Sí, Banfield, sí. Y barrio parte bien y parte más fulera. Pero la parte del lado oeste es muy chic, hay mucha pasta por ahí. Y bueno, voy a comentar un poquito y empecemos a escuchar a Alfredo Angelis, que hay mucho que decir. La segunda mitad de la década del 30, músicas internacionales prevalecían sobre el tango, como las polcas, foltró, pasodobles. Desde Canaro, Lo Muto, La Víctor, De Caro y Fresedo metían todas esas músicas extravagantes. Pero la irrupción de, como ya sabemos, de Juan D'Arienzo coloca nuevamente al tango pum para arriba con la juventud de esa época. Entonces aparecieron un montonazo de orquestas produciendo el renacimiento del 2x4 en esa década del 40. De Angelis, don Alfredo De Angelis, que nació en el barrio de Adrogué el 2 de noviembre de 1910. Adrogué está más al sur todavía de Banfield, quiero decir, después de la localidad de Lomas está bien Temperley y ahí está Adrogué. Pero cerquita de capital, en coche quizás tengas una hora porque es tráfico, pero serán unos 15 kilómetros de lo que es la división del Riachuelo, por así decirlo, de La Boca. Todo casas, obviamente. Entonces ahí apareció De Angelis con un acento bien bailable. Esto sin embargo no significa que su valor artístico sea rico. Una orquesta bien afinada y con buenos músicos y buenos vocalistas. Nuestra élite intelectual, dicen acá lo que yo estoy investigando, que siempre despreció lo popular, quiero decir, todo lo que era lo sinfónico o todo lo que era de la ópera, despreciaba al tango ya en baile y en música. Quiere decir que todo lo que la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, todavía hoy en día seguramente que siga, pero más que allá en la década del 60, 70, como que el tango no era una música tal, sino que la ópera era la ópera y el tango no tiene nada que ver. Y en la parte del baile, lo mismo. Los bailarines y bailarinas medio que desechaban un poquito al tango por no ser una música de la intelectualidad, sino popular. Pero bueno, en realmente despreciaba eso, pero lo popular, lo que es decir, el fenómeno sociocultural agarraba lo que es el tango, ¿no? Siempre se escuchó decir que De Angelis era una orquesta de calecita. Calecita es el carrusel, donde, viste, dan vueltitas, porque muchos de los carruseles tenían los discos de él, porque se vendía mucho. De Angelis era muy comercial acá del 40. Lo que sí no era mucho era bailable. Gustaba a los milongueros, pero por sus cantores y según qué tangos, pero los violines y sus jueguitos que hacía mucho nos gustaban, nos gustaban más, y sigue siendo hoy en día lo mismo, ¿eh? Aunque yo cuando empecé a bailar en los 90 sonaba mucho de Angelis con Martel, infaltable. Félix Picherna, un gran DJ de tango de allá de los 80-90, decía infaltable de Angelis con Julio Martel. Siempre se buscó unos cracks de cantores. Allá a principios del 40 empezó con Héctor Morel, que no grabó nada, pero ya arrancó con un capo total. Ya para arrancar las grabaciones, que fue con el Tata Floral Ruiz. Así que vamos a poner dos tanguitos, voy a estar poniendo dos tanguitos de cada cantores y después sigo contando. Este que vamos a escuchar ahora es de música de Alfredo De Angelis y Carmelo Volpe, la letra, 1943, con esta insuperable versión, aunque Loca Bohemia lo hace muy bonito, pero el 29 del 2 de 1944 lo grabó el Tata Floreal Ruiz con Néstor Rodi en la orquesta de Angelis en Buenos Aires. Así que vamos a poner esta belleza de Bajo el Cono Azul. Contemplo de mi mesa la danza del recuerdo, París con su grandeza ahogando mis anhelos, de aquel que tú quisiste conservas cual la cruz, la danza que es más triste debajo el cono azul. Traición de aquel que amó en París. Mariposa que al querer llegar al sol solo encontró la luz azul de un reflejo. Bajo el cono azul, envuelta en el tul, gira tu silueta en el salón. Y yo desde aquí, como allá en París, sueño igual que ayer otra ilusión. No sé si te amé, ¿acaso lloré cuando te alejaste con tu amor? Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador. ¿Acaso lloré cuando te alejaste con tu amor? Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador. Noches de tango en directo en Restaurante Ambranch al baile La Temprana. Jueves 28, Loca Bohemia, una bestia del tango formada en los barrios argentinos de Buenos Aires. Desde las 9 de la noche, en riguroso directo. Programación de conciertos y reservas en albailelatemprana.com o 984-843-31. contemplo de qué capo es esa presentación, ¿eh? ¿Quién es riguroso ese? Directo. ¿Quién es ese hombre? No sé, pero cuando vayamos ahí le voy a decir, che, ¿me puede decir quién es el muchacho este? Tan chantún que habla en riguroso directo. Una bestia del tango. Qué bárbaro. Vamos a ir pudiendo ir a cuña la semana que viene, todos a la temprana. Bueno, ahora escuchamos en esa voz tan maravillosa de el Tata Floreal Ruiz, con esta orquesta tan, tan voluminosa de Alfredo De Angelis. Como decíamos antes, se caracterizó por elegir buenos cantores y buenos músicos. Actúa en Radio El Mundo con las voces de Morea hasta la nueva incorporación del Tata Floreal Ruiz. Así llegamos a Glostora Tango Club, que era un mítico programa radial donde se emitía y sonaba un montón y era súper famoso en aquella época. Así De Angelis adquirió fama y popularidad. Y el sello Odeón lo incorpora en su elenco artístico, donde graba casi 500 temas desde el 43 al 77. Esa voz del Tata. Vamos a escuchar el siguiente tango de el Tata Floreal Ruiz con De Angelis. Es un tango precioso de Daniel Álvarez en música y letra. Y vamos a escuchar al Tata como hace este tango que se llama ¿Cómo se muere de amor? Con la orquesta de Alfredo De Angelis. El jardín. En la ventana luce una flor su blancor. En la alcoba aquel enfermo repite con débil voz, te quiero. Solo el silencio le responde a su dolor. Y un violín decir parece cómo se muere de amor. Casita blanca con ventana al jardín, se oye muy suave a lo lejos la armonía de un violín. Es una camita blanca, una mesita, una flor, varias sillas distraídas que contemplan aburridas a una enfermita de amor. Una sonrisa por su boca se desliza, impregnada de dolor, y en su mirada serena y pura hay un libro de amargura y una novela de amor. Libro de amargura y una novela de amor. Ahí escuchamos Cómo se muere de amor, con esa forma de cantar del Tata, sus primeras grabaciones. Qué tipo, te juro que yo a veces lo escucho y digo, mirá cómo aguanta el aire en sus partes. Para yo, viste, seguir practicando mi autodidacta trabajo. Qué capo el Tata, qué grande, viste, qué grande el Tata. Nuestra amiga Claudia, la italiana, de Santiago de Compostela, nos manda un saludito. Al equipo radiofónico, saluditos, Tanita. Un saludito para ella. Y acabo de ver en su Facebook, y claro, tiene razón, hoy es 20 de julio, ¿sabes qué es hoy en Argentina, Beltrán? Gracias, Tanita, por recordármelo. No me lo recordaste a mí, pero por entrar lo vi. Hoy es el Día del Amigo. ¿En serio? Sí, en Argentina tenemos Día del Amigo. Ah, mira, qué bien. Del amigo y de la amiga, obvio. Entonces, hoy, desde hace, no sé, no, los 90, esta fue una fiesta de los 90, para sacar guita, ¿viste? Y hoy se juntan todos los amigotes y amigotas. A cenar, a comer, casi todo a cenar, ¿viste? Salen de trabajar y de parranda. Las parrillas, las pizzerías, a tope. Así que voy a mandar un beso grande a todos mis amigos de Argentina, a todos mis amigos de acá de España. Porque bueno, es el Día del Amigo y es un día, la verdad, que bonito. Nada de Navidad ni... sino el Día del Amigo, papá. ¿Viste? Así que feliz día a todos mis amigos y a todas mis amigas. Un beso enorme desde aquí, desde Gijón, desde Radio Crash, desde Entre Tango y Jazz. Feliz Día del Amigo y Amiga para todos. Eso, feliz día, Beltrán. Decirlo en alto. Feliz día, Beltrán. Feliz día, ahora Regina. Sí. Feliz día a todas y a todos. Seguimos. La orquesta de Alfredo De Angelis, otro de los cantores, que es uno de los cantores que más gusta en el mundo del tango, junto a el Tata Floreal Ruiz y Edmundo Rivero, Marino, son poquitos por ahí. A muchos les gusta esto, pero no les gusta Gardel. Pero estos a todos. Y este es el caso de Carlos Dante. Él ya era un consagrado estribillista de la década del 20 y el 30, y llega a la orquesta en su plenitud, en una edad madura, 40 años tendría, convirtiéndose en su mejor cantor. Carlos Dante graba unos cuantos temas. Vamos a poner dos que yo traje acá para escuchar. Uno que se llama Al pie de la Santa Cruz, de Enrique Delfino y Mario Batistela. Es de 1933, también lo grabó Gardel, y en esta versión, que si no me equivoco es de 1949, del 23 del 12. Vamos a escuchar este tangazo Al pie de la Santa Cruz y nos deleitamos en la voz de Carlos Dante. Y en medio del baile la gresca se armó. Y en ese entrevero de mozos compadres un naipe marcado su audacia apagó. En casa no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizá un milagro le lleve el indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una madre desolada llorando implora a Jesús. Por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor, ten piedad de nuestro hijo, oh protégelo, Señor, y el anciano que no sabe ya rezar. Con acento tembloroso también protesta la paz. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, oh protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo miró, quisiera gritar, y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron a amarrar y el último extenderse en todo tu ser. Se pierde de vista la nave al instante y cae desmayada la pobre mujer. Y aquí escuchamos Al pie de la Santa Cruz. Este tango de Enrique Delfino, el genio de Delfino. Quizá la semana que viene hablo de Delfino o de Batistela o de Schiamarella, que quería hablar también. Con esta letra, que acá Gardel la canta de otra forma también, por lo menos en la primera parte, porque acá en esta parte de la letra, vamos a ver, acá dice... Estaban de fiesta, corría la caña, y en medio del baile la gresca se armó. Estaban de fiesta, corría la caña es el aguardiente, y en medio del baile la gresca se abrió, se armó, se empezó la pelea. Dice... Y en ese entrevero de mozos compadres, un naipe marcado su audacia apagó. Y en ese entrevero... que un naipe marcado fue la que dio la pelea, ¿no? Que estaban haciendo una timba y uno encontró un naipe marcado y ahí se armó el quilombo. En lo que es en la gresca que dice en esta letra. Ahora voy a contar la letra original, que es diferente. Y ahí pone... En casa no saben que lo condenaron. Bueno, y acá dice... Y la letra original dice... En vez de en medio de un baile la gresca se armó, dice, declaran la huelga, hay hambre en las casas. Es mucho el trabajo y poco el jornal. Así lo canta Gardel. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Entonces, en casa no saben, ahí ya continúa igual, ¿no? En casa no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro lo lleve al indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer. Por eso en el final dice... Los pies engrillados cruzó la planchada. La esposa lo mira, quisiera gritar. Y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron amarras y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Letra potente ahí de... Letra potente y súper triste. Sí. Y sobre todo con la letra original. Sí, no, no, a mí me gusta más la original. Gardel te lo canta... Chao, Elena, gracias por siempre cuidarnos de la forma que nos cuidas. Letra original, como lo hacía Gardel, es una pasada. La huelga, la lucha sangrienta, ¿viste? Te pone, hay mucho trabajo y poco dinero en las casas, y bueno, eso es una cosa que no siempre igual. Bueno, vamos a seguir ahora con otro tangazo de la voz de Carlos Dante. Este es uno de los tangos más potentes. Este lo tendríamos que hacer, es complicado. Ya te voy a decir. Letra y música, Enrique Santos Discépolo. Ya decís, opa, entonces ¿qué va a pasar acá? Opa, opa, diría Castillo. En este tango, que se llama ¿Quién más, quién menos? Esto que estamos escuchando. Acá está la historia de que se vuelven a cruzar viejos amigos, una pareja de antes, y se ven cada uno como es. Lo que uno quería hacer. No somos, dice la letra, no somos ni la mueca, no somos la mueca de lo que soñamos ser. Una mueca. Que si ahora digo a cualquiera que nos escucha, ¿hace una mueca? ¿Hace una mueca con tu cara? Decís, somos la mueca de lo que soñamos ser. Termina diciendo Discépolo. Así que vamos a escuchar este hermosísimo tango que a mí me mata. ¿Quién más? ¿Quién menos? Vi saltar sobre el mantel gritando una canción y observando serena y cruel en tu embriaguez. Ya sin control mostrar muerta de risa el cabaret tu desnudez. Visca de alcohol pisoteando al zapatear entre los vidrios tu ilusión. Reconocerte o fue enloquecer. Caricatura de la novia que adoré. Cuando me viste me eché a temblar y aún oigo el grito que mordiste al desmayar. Quizás pensado que yo me alcé a maldecir tu horror. Y fue un error, no ves que sé que por un pan cambiaste como yo tus ambiciones de honradez. Me levanté pa' que vieras cómo estoy. Yo que soñaba ser un rey. Novia querida, novia de ayer. Qué ganas tengo de llorar nuestro querer. ¿Quién más, quién menos va mal comer? Somos la mueca de lo que soñamos ser. De Flor de Tangazo de Enrique Santos Discépolo, letra y música. La verdad que me sigue emocionando y sacando lágrimas. Qué bonito y qué devastador. Totalmente, mira, ahí ya está la palabra exacta, devastador. Si no escucharon bien la letra, la idea es que se juntan en un cabaret, llega un tipo con los amigos, digo, luego solo, y se la encuentra a la novia de ayer. Por eso dice, te vi saltar sobre el mantel gritando una canción. Ni siquiera cantaba. Y obscena y cruel en tu embriaguez, ya sin control mostrar muerta de risa al cabaret tu desnudez. Visca de alcohol pisoteando al zapatear entre los vidrios tu ilusión. Reconocerte fue enloquecer, caricatura de la novia que adoré. Cuando me vistes me eché a temblar y oigo el grito que mordiste al desmayar. Quizás pensado que yo me alcé para maldecir tu horror. Y fue un error, no ves que sé que por un pan cambiaste como yo tus ambiciones de honradez. Me levanté pa' que veas cómo estoy. Yo que soñaba ser un rey. Novia querida, novia de ayer. Qué ganas tengo de llorar nuestra niñez. ¿Quién más, quién menos, pa' mal comer? Somos la mueca de lo que soñamos ser. Terrible. Terrible. Este Discépolo con sus letras. Es que ¿quién escribió así? Solo él. Solo. Decía, no, era un poco pesimista, Discépolo. Qué pesimista. Poquito. Quizás pensado que yo me alcé a maldecir tu horror. Y fue un error, no ves que sé que por un pan cambiaste como yo tus ambiciones de honradez. Me levanté pa' que vieras cómo estoy. Ay, mamita. Bueno, seguimos. Alfredo de Angelis contó con cantores, como decíamos antes, muy, muy potentes. Y uno de los siguientes, como decía Félix Picherna, era el gran y el pintón Julio Martel. Que Julio Martel entró en la década del 40 también. Y según se comentaban, tenía toda la pinta. Aparecen los dos en algunas películas del 40. Y con Julio Martel y De Angelis, yo me acuerdo en los 90, sonaba siempre en las milongas. Ahora vamos a escuchar un hermosísimo tango que es de Rodolfo Giammarela, letra y música. Es un tango muy bonito que yo los bailaba tanto allá por los 90, sonaba en todo lado. Se llama No te perdono más. En esa voz tan particular y varonil y rea que tenía Julio Martel, que siempre cantaba pronunciando mucho las R's, rar, que me decía mi bandoneonista, no pronuncies tanto las R's, que eso es muy arrabalero. En lugares finos no te van a dejar cantar. Vamos con este Flor de Tangazo, la orquesta de Alfredo de Angelis, grabado en 1948. A ver si no me equivoco. Sí, el 23 del 7 de 1948. No te perdono más. Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de beso que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza era malo, sin la esperanza de serte. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, no te perdono más. Alfredo de Angelis, Julio Martel, letra de y música de Rodolfo Schiamarella. No te perdono más. Con esa voz tan particular y tan bonita de Julio Martel, que Julio Martel, cantor que del barrio del pueblo de Junín, en Buenos Aires, se retiró en la década del 50 y nunca más volvió a cantar. No lo saben si es porque como era el pintón, había dos versiones que se contaba popularmente, que porque se quedó pelado y viste, dijo, no, yo no puedo estar en ese escenario ya, con lo galán que era. Y otra que se casó y su mujer le dijo, basta, que... No se sabe, pero el tipo se quedó en Junín tiene una plaza, tiene una calle. En el 2002, porque estos años de que muera Julio Martel, le dedicaron en su pueblo un homenaje, volvió a cantar unos tanguitos, y la verdad que su pueblo es como un pequeño prócer. Tiene plazas, tiene calles a su nombre, y un placer, Julio Martel. Vamos a escuchar ahora de un hermoso tango, que se llama Carro Viejo, es un tango un poquito más antiguo, pero él lo versionó en la década del 40, es de 1927, de Fernando Montini y Máximo Orsi. Esta versión de Julio Martel es el 13 de diciembre del 49, y vamos a escuchar este tangazo Carro Viejo. Por los barrios es mueble sin moldura, se vino para abajo de tanto compadrear. Fue rey de los bailongos, un tipo cara dura, que a fuerza de muñeca se hizo popular. Paseaba por Florida de tarde bien trajeado, tenía apartamento parado a todo tren. La suerte de un viabazo me lo dejó amurado, perdido en el misterio del mundo sin tover. Carro viejo, sos paquete como hechura, barrilete va quedando tu armazón. Escucha lo que te digo, vos sabés que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta, un el mundo, vos sabés que soy profundo cuando me pongo a tallar. No manches, el escolazo se te fue la bronca al mazo al ponerte a barajar.

con esa voz tan bonita de Juan Carlos Godoy, grabado en 1964. Otro de los cantores potentes que tuvo la orquesta El Capo del Colorado de Banfield. Colorado porque era pelirrojo, por las dudas. Como el mi amigo el pelirrojo. Le mando un abrazo al pelirrojo querido, así viene este veranito a visitarnos acá. Pelirrojo querido de mi corazón. Entonces, el tango este, Obsesión, por Juan Carlos Godoy. Ahora vamos a seguir con Roberto Florio, que tiene esa voz tan dulce y bonita, con el tangazo este tan famoso que se llama Cosas Olvidadas, que lo grabó muchas veces. Bailamos la versión de Di Sarli con Rufino. Ahora vamos a escuchar a De Angelis con Roberto Florio. El 21 de agosto de 1958 grabó este tango tan bonito, donde tenemos la letra completita de Cosas Olvidadas, con esa voz tan dulce, sentimental y bonita de este lindo cantor que pasó por Di Sarli también. Venía de Fresedo, Di Sarli no sé si estuvo Fresedo, y con esa voz dulce de Roberto Florio, que lo podemos ver en algún video ya Florio de grande, ¿eh? Después de mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablarte. Qué sensación al escucharte, parece que fuera ser. Ya ves, estoy mucho más viejo y vos igual a aquellos días que tanto, tanto me querías. Ya nada queda, todo se fue. Son cosas olvidadas esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Hay en tu voz un dejo triste de penas y melancolías, y a su conjuro el alma mía se esfuerza por no llorar. Es que a los dos nos hizo daño resucitar las horas muertas, y el corazón abrió sus puertas a la tristeza de recordar. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Acá escuchamos este tangazo y esta hermosa versión de Alfredo De Angelis, en esa voz tan bonita y dulce que tenía Florio. Cuando entra. Después de mucho, mucho tiempo. Qué linda voz, por Dios. Súper bonito, súper delicado. Sí, es hermosa la voz de este tipo. Qué dulzura. Después de mucho. Qué dulzura, por Dios. Qué bonito. Roberto Florio, un capo, total. Seguimos. Vamos a escuchar ahora otro hermoso tango. Que la verdad, este cantor. Este cantor que estuvo con De Angelis, también estuvo solista, le gustaba mucho a mi viejo. Le gusta a mi viejo. Y voy a poner este tangazo que se llama Triste Destino, con música de Agustín Magaldi y Antonio Esteban Tello, donde habla un poquito de la historia de Rusia por ahí. Lo escuchamos. Vuelvo vencido de la trágica Siberia, el alma herida y el corazón helado. Yugo de látigo por ley, hambre y dolor, código cruel, mi mustia carne al lacerado. Voy por las calles de Moscú, triste y errante. No puedo ver porque la nieve me ha cegado. Del dulce hogar queda una cruz, lloran mis ojos ya sin luz ante el destino despiadado. Vodka beberé, vodka hasta matar el frío atroz y maldito que me aturde cual un grito de negro espectro abismal. Vodka, sírvanme vodka, por favor, que rondan lobos hambrientos, sus aullidos hoy lo siento en mi helado corazón. Vieja taberna, tu refugio placentero, buscando vuelve mi pobre alma atormentada. Y en tus rumores ya no están la inconfundible voz de Iván y otros queridos camaradas. Triste responso oigo que tocan balalaicas por los despojos de mi vida trashumante. En esta noche ya sin fin será macabro mi festín, taberna gris del caminante. Vodka beberé, vodka hasta matar el frío atroz y maldito que me aturde cual un grito de negro espectro habitual. Vodka, sírvanme vodka, por favor, si cuando al fin quede inerte con la troika de la muerte viajaré al reino de Dios. Tangazo, triste destino. Vodka, sírvanme vodka. Una polenta. Busqué este tango porque me gusta un montón. ¿Viste qué polenta? Es súper bonito. Es terrible. Ya sabes, aprendete y lo hacemos. Listo. Sí, sí, es que... ¿Cómo se llamaba? Triste destino. Triste destino. Y porque acá comenta la historia, vuelvo vencido de la trágica Siberia, el alma herida, el corazón helado, yugo de látigo por ley. Terrible, ya te das cuenta que la ley es sí. Hambre y dolor, código cruel, mi mustia carne han lacerado. Voy por las calles de Moscú, triste y errante, vodka beberé, todo, todo mal. Me gusta cuando dice, vieja taberna, tu responso placentero, buscando vuelve mi alma atormentada. Y en tus rumores ya no están la inconfundible voz de Iván. Eso me... ¿Viste que así? Se escuchaba la voz de Iván a lo lejos siempre, ya no está. Ya están todos muertos, che. Estas guerras de mierda. Bueno, seguimos. ¿Y qué contexto histórico tiene esta canción? Y yo tengo que averiguarlo bien, porque esto, a ver, siempre cuando se comentaba, por ejemplo, cuando estaba la guerra de acá, la Segunda Guerra Mundial, se comentaban muchos tangos escritos, ¿no?, por lo que pasaba en Francia y en toda Europa, y esto debe tener por algo similar que pasaría, pero en la década del 20 y del 30, quiero decir, problemas que habría por allá, porque si es la música es de Agustín Magaldi, que murió en el 37. Y esto creo que lo grabó él en la de principios del 30. Quiere decir que esto sería de una movida de ahí, porque vuelvo vencido de la trágica Siberia. Que el otro día me conocí uno de Siberia. ¿Ah, sí? Y le digo, ¿qué hace mucho frío? Me dice, y sí. Me dice, bueno, yo en el pueblo donde estoy mínimo 30. Pero en el otro, donde nací en realidad, 52, 53, bajo cero. Digo, ¿pero estás loco? Digo, pero sale, me dice, sí, se trabaja, dice, se hace algo y se vuelve a meter para adentro. Dice, pero bueno, es como, tenés que ir con una, no con mucha ropa, sino con buena ropa. Ropa especial para 50 grados bajo cero. Claro. Digo, mamita, qué locura. Me dice, si no, no es la respiración, sentís hielo. Digo, uy, yo no quiero estar por ahí. No, bueno, podés ir ahí, Raúl. No, olvídate, ¿eh, Beltrán? Bueno, triste destino, apúntatelo. Alfredo De Angelis también hizo muchas cositas con los dúos vocales. Quiero decir, empezó a tirar en la década del 40 los dúos, más que todo con Julio Martel y Carlitos Dante. Así que vamos a ir a escuchar ahora mismo

tu risa y mi rencor, y tu reír y mi dolor, y yo que di todo mi amor. Qué hermosa versión esta de Remolino. Y acá lo que decía antes, de que marcan mucho la R, que eran, que eso daba a entender que eran cantores reos. Quiero decir, no eran cantores finos como Florio, que a Florio no lo vas a escuchar hacer. Vamos a escuchar a Carlos Dante en el principio, cómo pronuncia las R's que decís, joder, la trae desde la nuca. Todas las R's que les aparece. Vivo sin saber cómo puedo resistir. Esta fiebre que se aferra a tu perro. Son remolino con tu nombre y mi locura, con tu risa y mi amargura que tortura en mi vivir. Y salta Julio Martel. Quiero no querer luz y sufro por vencer este viento de tristeza y soledad. Qué linda voz es. Y nuevamente me aprisiona el remolino. ¿Y cómo entra ahora Carlos Dante? Escuchen cómo entra. ¿Viste qué entrada? Oh, tú, parece que lo hicieron así. Parece que lo hicieron con un hilo y una aguja, el hilvanadito. Vamos de vuelta a escuchar la entrada de uno y el otro. Qué linda voz, Carlos, Julio Martel, este tipo, este. Y nuevamente me aprisiona el remolino. O sea, tiene un timbre. Sí, le hicieron el homenaje. Qué hijo de puta, cómo entró. Terrible, terrible. Qué bárbaro, qué bonito. Bueno, teníamos también La Pastora, es un clásico de ellos también. Voy a poner un poquito. Esto es los otros dos cantores, Florio y Godoy, que también hicieron. Canta como cantan los que sueñan en la vida. Ríe como ríen los que tienen alegría. Mancini, Roberto Mancini. ¿Conoce alguna queja? Esto ya es en la década del 60. Pero los importantes fueron, como decíamos antes, con Pregonera, con Remolino. Y después, para ir rematando, La Flor de Ángeles es una orquesta total, total, para la tanda de valsecitos criollos y entradores. No hay DJ que no tenga preparado en su bolsillito. Decís, si tengo que hacerlos bailar con valses, ¿D'Arienzo o de Ángeles? Es una locura. Si habrás bailado, Beltrán, si habrás bailado de Ángeles. Voy a ir pasándola porque ya no tengo mucho tiempo. Recuerdo de una noche. Pero escuchen las dos voces y no vas. Vuelven en mi alma a florecer. Recuerdo que se fueron. La voz alta es de Carlos Dante y Martel abajo. Otra vez, igual que aquella noche tan lejana, es cerca de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra. Blanca luna que yo nunca veré más. Si quieres olvidarme, déjame. Dijiste la mañana que partí. Sabes que te quiero y te querré. Y tuyo es ese cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti. Amante, te ofrecí mi corazón. No sé que para siempre te ha perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor. Me ofreciste tu querer, yo estaba enamorado de otro amor. Comprendes hoy por qué debí partir, comprendes mi amargura en el adiós. ¿Acaso con los años me habrás olvidado, pero nunca yo? ¿Acaso con los años me habrás olvidado, pero nunca yo? Nunca yo, él nunca lo olvidó. Después tenemos Ilusión Azul. Que Ilusión Azul con ese nombre no puede ser un tango. Es demasiado tierno, ¿viste? Decir, un tango tiene que ser sucio. Quien más, quien menos, ¿viste? Cosas así. Este es muy bueno, el estribillo también. Ahí está el piano de Alfredo de Ángelis, el Colorado de Banfield. Altiva y soberbia cual diosa pagana, pasaste a mi lado mostrando el rencor. Y desde aquel día yo sé que he perdido la gloria inefable de un sueño de amor. No extraño tus besos que fueron fingidos, ni extraño tus labios de raro dulzor. Tan solo me duele el fulgor de tus ojos que ayer me miraron. Este estribillo tiene una gloria. Hacen ahí, es buenísimo, ¿eh? Van cagando leche lo que dicen. Ojo que fueron estrellas que guiaron mi alma, que me roban calma si me niegan crueles cuando ansioso busco su mirar de amor. Agárrate. Ojo que fueron las redes donde prisionero te adoré sincero y me han hecho esclavo al poner en mi alma la azul ilusión. Pero tu alma desde yo soy fría, no sabía de amores para mi dolor. Fueron tus ojos los que me mintieron tan engañadores con su fulgor. Y ahora arrastró la cadena del recuerdo triste del pasado hermoso al vivir dichoso en los dorados brazos de aquella ilusión. Qué buenísimo. Y arrastró la cadena del pasado hermoso de... Bueno, ahora se me fue, pero... es súper lindo, ¿viste? La velocidad. Después tenemos este... Bárbaro, pobre... Un clásico de ellos. Pobre Flor. La mató el frío. Este es hermoso. Sí, ¿viste cómo tira? La flor de mi ilusión la mató el frío de un invierno cruel de ingratitud y dolor. Pobre Flor, hoy es sepulcro y paz de mis ansias de pasión. ¿Por qué no vuelve más lo que amé con frenesí? Ay, que se han hecho los besos que con embeleso me diste a mí. Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para no volver, siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi último amor. Juramento vano de una boca ardiente con ponzoña y maldición, pero el recuerdo grabado como una mortaja eterna sobre el alma mía. Julio Martel. Y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar, con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar, el corazón que te amó. No me digas que no es hermoso, Beltrán. Todos te dan ganas de bailar, Restaurancia. Me pregunta Marita. Un beso, Marita, querida. Pregunta, che, ¿ustedes no hacían una versión El Nano y Vos? Ese es un placer. Qué grande, Marita. A ver si venía un día acá el poeta y hacemos el bar que hacíamos juntos. Sí, claro. Ese era de José Basso con el Tata Federal Ruiz y Alfredo Bellucci. Sí, un placer. Lo hacíamos siempre. Cuando nos despedimos de Argentina, lo hicimos en una milonga en Avellaneda. Delante de todos y cantando a dúo los dos. Diciembre del 98. El corazón que te amó. Bueno, y para rematarnos, como siempre, un tango. No vamos a irnos con valse, ¿viste? Todo bien, pero. Y justo estuve toda esta semana, Oscar La Roca, ese mismo cantor de Triste Destino. No sé por qué estuve toda la semana con Café para Dos. Toda la semana me estuvo rondeando. Y mirá que decidí de Angelis esta misma mañana, ¿eh? Ayer estaba entre Pedro Lawrence, entre Rodolfo Lezica. Estaba ahí dando vuelta entre Sofía Bozán. Y este me estuvo dando vuelta toda la semana, este tango. La letra. Ese, amigo, sentate a tomar un café. Es potente, porque encima el tipo la dice, la mina es de puta madre, yo soy un enfermo de los celos. Y la estoy reventando. Esa es la historia. Vení, hermano, sentate a tomar café conmigo. Quiero conversar contigo y escucharme, prepárate. Escúchame, te lo imploro. Toma, fuma un cigarrillo. Con el humo del pitillo disimulo si es que lloro. Perdona si te hago a vos víctima para escucharme. Es que quiero desahogarme, mozo. Café para dos. Vos sabés que yo he tenido mucha suerte en mis amores, que hoy ya son marchitas flores que pasaron al olvido. Pero ahora estoy metido y bien caro estoy pagando. No es que me esté traicionando, ella es más pura que un cielo. Pero con mis crueles celos yo la estoy martirizando. Al hablar tiembla mi voz, por la emoción que me embarga. Son mis penas tan amargas, mozo, café para dos. Porque has de saber que yo hoy no puedo vivir sin ella. Sus caricias son tan bellas, mozo, un café para dos. Y aquí escuchamos esta sinceridad del tipo, ¿eh? ¿Quién te cuenta lo sincero, no? Qué bonito y qué no bonito el tipo. Sí, tiene ese punto raro, ¿viste? Porque el chabón va a decir la posta como sé, tal, pero... Sí, pobre de mí que estoy embargando la vida a mi mujer. Claro, le estoy jodiendo la vida. A ver, yo entiendo que el tipo no sabe qué hacer. Claro, en aquella época no había psicólogos. Entonces iban al café y al amigo le dice, ¿qué hago? Si la mina es recopada, es más buena que el cielo. Yo la estoy martirizando con mis celos. Claro, encima lo dice el tipo. Vos sabés que yo tuve suerte en mis amores, pero nunca se había enganchado. Claro, ya sería un tipo más veterano que le agarró una piba más de atrás y el tipo está enfermo de celos. Y la está haciendo mierda a ella y se está haciendo mierda a él, obviamente. Sinceridad total. Pues esto en los tangos de 30 años atrás era... Te mato directamente. ¿Viste? No, eran letras de que no existe la palabra celos. Sino que era vos en casa y no te movés, ¿viste? Como cosa antigua. Claro. Pero ya en la década del 60 ya había cambiado todo. ¿Y sabés de quién es la letra y la música? A ver. ¡Canaro! Grande Canaro. Así les hizo, a las dos les hizo así, ¿viste? ¿Qué se va a hacer este? ¿Va a escribir esa letra tan tierna? Tan tierna no, sino tan de decir lo que siente. Tipo tan duro como Canaro. Sí, quien no sepa la historia de Canaro, ¿cómo se le puede...? No, a ver, se le llamaba que el tipo componía cosas muy simplonas, pero que se iba a los bares, decía, escribí una letra a los poetas bohemios y por un café con leche con unos croissants ya le arreglaba la letra. Y el tipo se forraba. Claro. A ver, un vivo del negocio. Un vivo del negocio. Y también de otras cosas, como este personaje de... Sí, de sí, sí. ¿Qué te pareció el personaje? ¿Este? Sí. No me gusta mucho, no me cae bien. No te cae bien, ¿no? Porque parece que la va a terminar... La puede terminar... Es que se compadece del mismo cuando le está arruinando la vida. Exactamente, es lo que yo digo, joder. Yo digo, en un momento tendrá que decir el tipo... che, la estoy matando... Lo único que yo veo que... No le pregunta o qué podría hacer para dejar de ser tan estúpido y enfermo de celos. Igual se hila con este otro tango que no la puede abandonar y ¿qué sucede? Claro, la termina... ¿Cuál decís? ¿El de la milonga este que contra la pared, no? El que, sabiendo que ella no vive bien con él, la pega para que le abandone. Ah, sí, que sí, lo mismo, ¿no? Pero que está bueno decir, joder, andate. Andate, machote, tomátela, andate lejos y ya está, la mina la abandonaste. Pero no, prefiero pegarle y que se vaya ella. Vos sos un loco. Historias del tango. Bueno, Beltrán, vamos a poner para hacer. Noches de tango en directo en Restaurante Ambranch al baile la temprana. Sí que sabe, ¿eh? Jueves 28, Loca Bohemia, una bestia del tango formada en los barrios argentinos de Buenos Aires. Desde las 9 de la noche en riguroso directo. Riguroso programación directo. De conciertos y reservas en albailelatemprana.com o 984-843331. En riguroso directo, Beltrán. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Nosotros sí. Bueno, che, que tengas un buen fin de semana. ¿Qué tenés para este fin de semana? Pues mañana y ya será mi manera. Hacemos un homenaje al mismísimo Frank Sinatra. ¡Vamos! Viernes de swing y de tango ahí en la frontera. El sábado descanso y domingo... ¿Dream Planet volvés? Claro, ya era hora. ¿Después de 2 semanas, papá? 3, creo ya, ¿no? ¿Sabes cómo tengo la espalda de empujar billar, no? Claro, para eso se... Y que sepas que te toca a vos el domingo, ¿eh? Ah, genial. Y yo llevo 3, este domingo lo tocó a Nico. Ah, llevas 3. Vale. Y claro, pues, faltaron los muchachos y... Que... Entonces, toda la semana, musiquita como siempre. Y la semana que viene, mucho más. Mucho más. Bueno, compañero, recupérate del todo. Polenta para el fin de semana. Polenta. Pasen todos linda semana, todas buena semanita. Disfruten del calorcete. Y nos vemos la semana que viene. Como ahora sí, la semana que viene es el miércoles rematado hasta septiembre. Es el último de esta temporada. De esta temporada. Que era nuestra. Bueno, casi, porque el año pasado hicimos un mes y cortamos agosto. Bueno, sí, hicimos junio. Somos así. Junio, julio y descanso. Y Frona, es que tenemos que descansar muy, muy fuerte. Hombre, es duro. Era muy emocionante. Bueno, gracias, compañero Raúl Beltrán. A ti, Alejandro Regina.